En vivo, Radio Caso. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Nuestro agradecimiento a Radio Caso por seguir permitiéndonos transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora y desde México, como siempre, es un gusto saludarles, así como compartir este tiempo con ustedes al lado de mi querida amiga y colega Jenny, quien está en las instalaciones de Radio Caso, junto a Simón, apoyándonos ahí en la parte técnica, ¿verdad? Un saludo a los dos. Hola Ana, sí, desde aquí, que es del tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, en la parte técnica con Simón Pérez. Gracias por estar. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, aquí ya retomando toda la rutina de la escuela y bueno, un montón de cosas que siempre pasan, ¿verdad? Y ay, me imagino sí, que tú estás igual, a ver, cuéntame un poquito. Sí, estoy igual, pero bien animada porque como hoy tenemos activación, les contamos a los oyentes que hoy tenemos una activación sonora. Yo creo que esto nos va a ayudar para cargar energía para todo el año. No sé tú qué piensas. Eso, ya hacía falta tener una sesión de activaciones para relajarnos un poquito. Sí, para mí es como casi, yo pienso que es como un detox de escucha o un detox de oído, no sé, como que me parece que vamos a limpiarnos hoy con esto. Eso. y pues si arranquemos. Quieres, nos vamos, ¿verdad? Sí. De una. Y vamos a arrancar con una activación sonora justo de una argentina, que ella es Federea, que es compositora, improvisadora, intérprete nacida aquí y radicada en la Ciudad de México desde hace varios años. Su obra incluye, desde un enfoque personal y heterodoxo, la música, el arte sonoro, las artes escénicas y proyectos interdisciplinarios en los campos de la creación, la investigación y la pedagogía. Se ha dedicado a estas y otras obras desde hace un tiempo, mientras trata de averiguar de qué se trata todo esto. Entonces, vamos con la primera activación. Día 20. Breakpoint Blues. Para la actuación en grupo. Duración libre, cualquier espacio. Elige un lugar para estar. Escucha durante un rato lo que te rodea. Percibe a los demás. Pensar en lo injusto que puede ser este mundo. En lo destructivo que pueden ser los humanos. Imagina un sonido vivo, mutante, que permanece y se propaga, interactuando con los sonidos de tus compañeros para encontrar la poderosa vibración que cambia el mundo. Materializa ese sonido. Tómate el tiempo necesario para encontrarlo, seguirlo, construirlo y desarrollarlo, tanto en el tiempo, en el espacio, en movimiento. Centra tu energía en tu sonido, interactuando con los demás. Cuando sientas que está hecho, deja que el silencio hable, poco a poco. Escucha profundamente. Breaking Point Blues de Federea está dedicado a Paulino Oliveiros. Bueno, y con esto damos inicio a esta serie y tal vez se pregunten por qué tenemos estos días, ¿no? Que vamos a estar escuchando diferentes cifras. En realidad, como ustedes sabrán, hace un año se llevó a cabo el centenario de Paulino Oliveros y con esta premisa se convocó a artistas, artistas, invitades, quienes quisieran participar, a realizar una partitura textual, que es lo que estamos aquí escuchando. Esta es una pequeña selección que hemos realizado para ustedes y que están básicamente curados con la idea de tener a los artistas latinoamericanos que estuvieron participando. Entonces, por eso vamos a hacer también un recorrido, ¿no? Del sur hacia el norte. Y bueno, la siguiente que queremos compartirles es la que pertenece al día 86. El título original es Dispatching Listening, pero también hemos realizado una traducción y que dice así. Escucha de envío para dos o más agentes en resonancia. Un envío es un mensaje no verbal creado y dirigido a alguien. Surge de un impulso creativo, del deseo de ser escuchado. A. Crea un despacho, un envío, y lo envía a B. Tras escuchar el envío recibido, B crea un nuevo envío y lo envía a A. A repite mientras exista el deseo de continuar esta conversación no verbal. No bloquees los impulsos. No te quedes bloqueado con cuestiones técnicas limitantes. Ábrete a la vulnerabilidad. Desobstruye el acceso a fragilidades. Da paso a lo indecible y a lo inaudible. No atropella el tiempo. Esta activación es compartida por las artistas Lilian Campesanto y Valeria Bonafé desde Brasil, quienes, por cierto, tienen un proyecto muy interesante llamado Microfonías, que es un proyecto teórico-práctico que combina la investigación, creación artística. Sus acciones y las experiencias que ellas nos comparten siempre están relacionadas a lo ético, poético y preguntas que se plantean desde lo político que tienen como punto de partida la escucha. Entonces, vamos a continuar con estas activaciones y tenemos un text score, una partitura, que en esta ocasión queremos leerlas en los dos idiomas porque es a cargo de María Chávez. Ella es peruana, pero ha radicado en Nueva York desde hace muchos años. Es muy famosa, muy reconocida, y es DJ, así como artista sonora. Entonces, vamos a decirlo en inglés en una primera instancia y después nos pasamos a español y así tendrán oportunidad de realizarla dos veces. Entonces, vamos. Text score for waiting. Find an area that you can look at for a few minutes. Find their favorite rock. Find their favorite chair. Find their favorite instrument. Spread out the rock in that area you can look at for a few minutes. Place objects onto the rock. Find yourself a chair. Place the chair 4 feet away, facing the chair, and the instrument placed in the area that you can look at for a few minutes. Sit in the chair that is facing the objects placed in that area that you can look at for a few minutes. Wait for them. Busca. Partitura textual para esperar. Adelante, Jenny. Busca una zona que puedas mirar durante unos minutos. Encuentre su alfombra favorita. Encuentre su silla favorita. Encuentre su instrumento favorito. Extiende la alfombra en esa zona que puedas mirar durante unos minutos. Coloca objetos sobre la alfombra. Búscate una silla. Coloque la silla a 1.5 metros de distancia, frente al instrumento colocado en la zona que puedas mirar durante unos minutos. Siéntate en la silla que está frente a los objetos colocados en la que puedas mirar durante unos minutos. Espéralos. Bueno, y continuamos con el día 377. Esta activación es de una artista casi de la casa ya. Ella es Ana María Romano Gómez, de Colombia, compositora, artista sonora, interdisciplinaria. Sus intereses creativos surgen en la intersección del género, sonido, tecnología y la dimensión política de lo creativo. Sus trabajos artísticos han sido publicados en soporte físico y varias net labels que se han presentado en diferentes festivales de Latinoamérica, a Europa, Norteamérica y Asia. Y bueno, ha estado trabajando en el legado de la compositora y actualmente ha desarrollado una investigación en torno a las mujeres protagonistas de la música electrónica latinoamericana. De ella vamos a leer la activación que se llama ¿Qué pasaría si? Para personas que quieran juntarse a crear colaborativamente escuchando, improvisando, compartiendo el espacio, sintiendo y disfrutando el cuerpo. ¿Qué pasaría si escuchamos en silencio, rozando nuestros cuerpos? ¿Qué pasaría si recordamos sonidos no humanos? ¿Qué pasaría si inventamos un sonido? ¿Qué pasaría si compartimos nuestras respiraciones? ¿Qué pasaría si curioseamos en nuestros sonidos de infancia? ¿Qué pasaría si susurramos? ¿Qué pasaría? ¿Alguien abandona el lugar que habitamos? ¿Qué pasaría si dejamos que nos abrace lentamente ese sonido que extrañamos? ¿Qué pasaría si invocas un sonido que escucharás mañana? ¿Qué pasaría si nos callamos súbitamente? ¿Qué pasaría si le vieras un sonido que haya hecho alguien y uno que haya soñado? ¿Qué pasaría si sentimos el viento y olemos las manos? ¿Qué pasaría si imaginamos espacios sonoros caminando lentamente, corriendo, agachándonos? ¿Qué pasaría si juntamos orejas, cabezas, rodillas, codos? ¿Qué pasaría si nos deslizamos abriendo y cerrando los ojos, saltamos tapándonos las orejas? ¿Qué pasaría si trazamos un recorrido sonoro en quietud? Y bueno, continuamos con el talento de artistas sonoras de Colombia y la siguiente activación corresponde al día 215 y estuvo a cargo de Jimena Alarcón, quien es investigadora de artistas sonoros, interesada en escuchar migraciones sonoras, es tutora certificada en Deep Listening con un doctorado en tecnología e innovación musical. Y bueno, ha creado improvisaciones sonoras e interfaces para la escucha relacional. Si ustedes recordarán, la tuvimos en al conjuro de este código, participando con un taller, compartiendo y sobre todo su experiencia migratoria. Entonces vamos ahora a escuchar Multisueño. Respiro. escucho mis bloqueos en mi cuerpo, en mi voz. Lo sumerio en el aire de mi respiración. Me sonrío. Respiro. Escucho el temor. Escucho el miedo heredado y vivido por más de 1000 años. Lo sacudo con mi mente de pies y manos, en forma de danza y percusión. Respiro. Escucho mis resistencias en mi cuerpo, en mi voz. Las amplifico con mi voz y las danzo con mi cuerpo, al unísono, al multisono. Respiro en sueño, en mi cuerpo, en mi voz. Lo transmito a alguien lejano. Recibo el sueño que alguien me transmite a mí. Bailo en unisueño. Canto en multisueño. Bueno, continuamos con esta última activación textual que vamos a hacer. Y esta activación que sigue, me hubiese encantado que estuviera en esa dedicación a Paulín. No lo estuvo, pero aún así la hicimos con mucho amor. Esta pequeña meditación fue hecha humildemente por mí, por quien les habla, y por Sofía Storani y Lina Duarte. Sofía Storani de aquí de Argentina y Lina Duarte desde Colombia también. Se llama Meditación para 555. Me conecto con la fuente. Resisto la violencia del universo en mí, pero recibo la luz y la sombra. Por los 7 puntos físicos de mi cuerpo, puedo procesar y dar mis 2 manos. Respiro. Vacío se llena. Lleno. Se vacía. No es tan terrible vivir aquí. De a poco bajo a la tierra. Y bueno, aprovechando que tenemos aquí a una de las compositoras, ¿quieres platicarnos un poquito más, Jenny? Yo tengo curiosidad de cómo surge, ¿no?, esta meditación, porque, bueno, ustedes no lo ven, pero también hay como un circuito, ¿verdad?, ahí, o algunos elementos en un gráfico, dibujo que acompaña esta meditación. ¿Podrías contarnos un poco más? Sí. El gráfico lo voy a ir describir. Empieza arriba, 5 volts, baja, es un esquemático en realidad. Un 555 es un integrado, un circuito integrado que genera pulsos y lo que tiene que es que aquí en el circuito y en el diagrama que está acá, empieza 5 volts, baja a una resistencia que está conectada a un LDR, que es un LDR que recibe luz. Al recibir luz, activa el pulso de ese 555 por una de sus patitas y de ahí la devuelve y ahí sale a la Tierra. La Tierra es literal, es para no electrocutarnos. Entonces, es el circuito de que funciona con luz y que, bueno, si alguno capaz me ha visto en vivo, lo tengo y lo pude, un día lo traigo y lo escuchamos si quieren. Pero bueno, y surgió de la idea de hacer algo poético con estos circuitos. Y aparte porque el lenguaje de la electrónica, ahí porque tenemos a Sofía Storani, que ella es como, ella es la poeta argentina. Entonces queríamos relacionar las palabras de la electrónica con la vida cotidiana y sacarle la poesía a ese, por eso... La fuente, aunque sí hable de la fuente de 5 volts, también estamos hablando como de nosotros, de la resistencia, de la violencia en mí. Lo hablamos desde lo humano, pero también desde que usamos una resistencia para que el LDR no se nos queme. luego que recibe la luz y la sombra, porque este componente funciona por estas ondas y partículas de luz. Y los 7 puntos físicos, porque entramos a la patita 7 del 555, procesar y dar con mis dos manos, lo devolvemos por la patita 2 del 555, y ahí respirar. Entonces es como genera pulso, también era relacionarlo con nuestro pulso de la respiración al momento de meditar, que la idea es bajar todo lo del ritmo cardíaco y poder, no sé, al sonar de la música electrónica, poder estar como más tranquilos. Esa es nuestra explicación. Gracias, Ana. Muchas por gracias. Permitir contar. No, gracias a ti por compartir la obra, ¿no? En sí, y bueno, sería una delicia verte en vivo, ¿no? Ya con el 555. Y bueno, yo me quedo con estas activaciones y estaría buenísimo, ¿no? Que quienes nos escucharan también experimentaran un poco, ¿no? Se atrevieran a hacer este tipo de partituras textuales. Uh-huh. Y lo mejor sería que nos lo enviaran y poder leerlas. Ay, sería, ¿no? Y ahora tener sí, un programa que justo pues diera a conocer estas obras, ¿no? Que surgen de esos momentos de calma, ¿no? Que podemos darnos y que se combinan entre la palabra, la voz, y bueno, y que creo que todos necesitamos en algún momento. Ojalá se llegue a dar. Sí, porque les contamos que esta es la activación sonora 1, pero el próximo Minga va a ser la activación sonora 2, para la cual les tenemos preparado algunas. Pero sí, por favor, si nos están escuchando, tienen alguna por ahí guardada o esto les inspira, háganosla llegar, que la vamos a pasar en la próxima Minga. Y justo también cuando planeábamos este programa y estas activaciones que nos encantan, pensábamos en el significado, y fue muy curioso porque en esta segunda parte queremos compartirles una obra en particular. Jenny, ¿quieres platicar un poco de cómo fue esa experiencia, ese intercambio y de qué activaciones tal vez tiene un sentido más amplio del Exacto. que le estamos dando aquí? Sí, exacto, porque nos dimos a la tarea de algunos compositores, pues más bien cercanos, porque pues bueno, no hicimos un llamado general, pero a este compositor amigo, que es Alejandro Brianza, le preguntamos si tenía alguna activación sonora. Nos dijo que sí y nos envió la suya. Es una obra, pues no sé si estaría bien que la categorice, pero para que ustedes se imaginen más o menos un poco lo que van a escuchar y a sentir, va un poco por la onda del dron y va a ser un poco larga, en un rato la vamos a escuchar, pero nos pareció muy curioso porque a varias que les preguntamos que nos pasara su activación sonora, para muchas era una obra para la escucha profunda y facilitar este tiempo, y para otros era la partitura textual. Así que medio que nos dimos cuenta que activación sonora, cada compositor y compositora es libre de hacer lo que siente y le dispara su manera de activarse musical y en cuanto al sonido, como su vínculo, de hecho, con su experiencia sonora, no sé. Eso me pareció muy gracioso, de que tuviera como tantos significados, porque pues no sé, por lo general sí lo asociamos solo a lo textual, pero sí hay varias que lo interpretan de diferentes lugares. Eso podría decir, pero... Y bueno, y esta obra, justo Alejandro Brianza, justo hoy no nos está escuchando porque está de viaje, pero su obra se llama Pixel Lazuli, y no sé, pues, ¿qué diría Ana? No sé, que la disfruten, que la escuchen. Y para el próximo programa, ya que nos van a enviar todas sus partituras textuales, y si se animan a enviarnos un track también, lo que sientan, lo que entiendan justamente por activación sonora, va a ser re bienvenido. Sí, incluso si quieren mandarnos un mensajito en privado, ¿no? Uh-huh. Estaría bueno tener e ir haciendo un pequeño archivo, ¿no? Porque justo La idea es como mapear, ¿no? Activaciones sonoras. Exactamente, eso estaría increíble. Y me di cuenta de algo, ¿no? Que cuando estábamos en este proceso de búsqueda, pues sí, muchas las salieron, o casi todas, ¿no? De esta convocatoria del Centro de la Escucha Profunda, ¿no? Y obviamente, como el 90% es de otros países, ¿no? Mucho más del norte global, como suele suceder en estos casos, pero me gustaría escuchar más, ¿no? De uh-huh. estos lugares situados, de nuestra América, ver qué otras reflexiones pueden surgir de estos procesos meditativos, sonoros, transportados a la palabra. Entonces, tal pues sí, cual. Yo también les invito, les invitamos, ¿no? A que se relajen, tómense este tiempo, más o menos es como media hora, ¿verdad, Jenny? Sí, dura 34. Ah, para, capaz que estaría bueno, por si se animan a enviarnos, decir cuáles son nuestros canales. Ajá, claro, es cierto. Bueno, recuerden que tenemos un blog, si nos quieren escribir por ahí, está bien. Tenemos un Instagram, Minga Radio Caso, también nos pueden escribir por ahí. Si quieren escribir directo al Centro de Arte Sonoro, aquí también es nuestra casa, así que nos van a hacer llegar lo que les envíen. A ver qué otro. No, pues si se animan y le escriben personalmente a Ana, me escriben personalmente a mí, también. No sé qué canal me queda por ahí ya. Yo creo que ya están todos, Ana, ¿tú cuál otro podemos habilitar? No, creo que ya cubriste todos los flancos, entonces ya no hay excusa. Ahí estaremos a la espera de lo que nos quieran compartir. Y bueno, entonces la idea es dejarlos con esta obra, Pixel Azulí, y no nos queda más que recordarles que, bueno, nos escuchamos el próximo 25 de agosto y tenemos una invitación también muy especial, ¿verdad, Jenny? Uh-huh. Tenemos dos. Una es a que participen, a que se pasen al Festival Ruido el próximo fin de semana, en el Centro Cultural Kirchner, que va a estar por allá Radio Caso y unos artistas sonoros muy copados. Y también con Minga les invitamos a participar desde el 14 al 20 de septiembre, que vamos a estar participando o haciendo presencia y quizás transmitiendo o retransmitiendo fragmentos, bueno, algo, en el contexto del Festival Atemporánea, que se realiza en el Conservatorio Astor Piazzolla de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay un montón de compositores, no sé, contemporáneos y algunos ya como de trayectoria, que van a estar presentando obras de diversos formatos y estilos, así que algo de eso vamos a curar y les estaremos compartiendo en cápsulas o en vivo o en algo, durante el 14 al 20 de septiembre, por acá por Radio Caso, por el mismo canal de siempre. Claro, y si tienen oportunidad de asistir presencialmente, sí, pues sí, por supuesto. Siempre esa experiencia, pues es invaluable, ¿no? Y justo apoyar todos los proyectos locales y, pues si no se puede, pues aquí también se abre otra vía. Pues es eso, ahí están las invitaciones y quedamos pendientes. Entonces, sigan conectadas con Minga Radio Caso, como siempre, en cada viernes a las 17 horas Argentina y 14 horas México. Y estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México y Jenny Ramírez desde Argentina. Feliz fin de semana para todos. Quédense escuchando Pixel Lazuli de Alejandro Brianza. Thank you. Thank you. Exclusivo Radio Caso.